Dales para Bazar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Continuamos en este programa Choque Uno contra Uno. Saludamos y felicitamos el acuerdo entre Catapult y la Liga Nacional. Ayer Luciano Tomagnelli y bueno, Fabián Borro, presidente de la ADC, gerente de venta de Catapult en Latinoamérica, Fabián Borro, firmaron un contrato por el cual los 20 equipos de Liga Nacional van a contar con el sistema líder mundial en análisis atlético. Esto siempre suma, solamente están aplicados en la Liga de Australia y en la Argentina. Felicitaciones entonces para la gente de la Asociación de Clubes con este nuevo acuerdo. Nos vamos a Córdoba. Ayer Atenas metió una gran victoria. No es común en los últimos tiempos que el equipo cordobés por ahí meta victorias. En este caso, 95-94 frente a Estudiantes de Concordia. Por eso hablamos con Gabriel Mículas. ¿Cómo te va, Gabo? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Javier. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien, contento porque anoche jugó bien, se le ganó a un rival difícil y para mantener las chances de clasificar a playoff. La verdad que sí, se le ganó un rival difícil porque este Estudiante de Concordia, que ya no sorprende, que ya no es que no es sorpresa, sino que es una realidad y es uno de los mejores equipos de la Liga Nacional, es un equipo duro y difícil para jugarle, ¿no? Sí, sí, es muy duro. Tienen un plantel ofensivo con muchas variantes, tienen mucho goleo en la posición de perimetral, tienen tiro de tres, tienen juego interno, es un equipo completo. Y claro, después en defensa es también un rival que trabaja muy bien la parte táctica, el scouting, entonces hace difícil poder atacarlo, tiene gente grande cerca del aro, creo que no es sorpresa de que esté segundo en la tabla de posiciones, porque están jugando muy bien. Sí, juegan muy bien, tienen equipo muy duro, saben a lo que juegan, han entendido lo que les pide el técnico. La Ginesta es un equipo que se conoce, que ha repetido plantel durante casi dos temporadas o tres en forma consecutiva, y todo eso hace que tengan una ventaja sobre el resto de los equipos. ¿Cuáles fueron las claves, Gabo, para esta buena victoria que tuvieron anoche, 95-94, que los invita a soñar? Si bien están lejos todavía, pero los invita a soñar un poco a esa etapa de postemporada, ¿no? Sí, uno lo que busca es eso, ¿no? Sabe que va a ser difícil, sabe que no va a depender de nosotros solamente clasificar, pero bueno, lo importante es seguir luchándola, seguir hasta donde más se pueda con esperanza de clasificar. Y anoche el equipo salió con esa mentalidad, desde el arranque, saber que no podemos dejar pasar ninguna oportunidad, que cada vez las chances van a ser menos, y queremos muy concentrado, y creo que la clave pasó por la ofensiva. Estuvimos muy bien en la ofensiva, estuvimos muy certeros con los tiros de tres puntos, el pick and roll lo jugamos muy bien, lastimamos mucho con el juego de pick and roll, y después también la agresividad que mostró el equipo, las ganas de ganarlo también fue muy importante, sobre todo con un plantel acortado, ¿no? Por la salida de Lamine y la baja mía, y los chicos hicieron un gran esfuerzo y una victoria muy merecida. Sí, en un momento donde los chicos empiezan a tener un papel más protagónico, ¿no? Un papel donde, bueno, hacen el tío Charín y el Lema mismo, empiezan a jugar más minutos y a la fuerza tienen que empezar a rendir, ¿no? Sí, creo que la dirigencia ha hecho una muy buena apuesta y acertada, porque los chicos de Atenas no por algo llevan 14 partidos invictos en la Liga de Desarrollo, están trabajando muy bien en las inferiores, ha hecho que tiene mucho futuro, y lo que le falta es eso, ¿no es cierto? El rodaje, claro. Por ahí la liga nuestra es difícil darle rodaje a los chicos, ahora con la cantidad de extranjeros que hay y la presión que hay para ganar juegos se hace difícil, pero Atenas tomó una buena decisión que le va a hacer muy bien a futuro, y ya ahora se están dando los frutos, ¿no? Lema ya viene jugando muchos minutos del arranque de la temporada, anoche un partido tremendo de Chiarini, y tiene más chicos que pueden entrar y darle cosas a Atenas, que seguramente lo van a ir haciendo con estos partidos que quedan de acá al término de la fase regular. Está muy bien, está muy bien. ¿Para cuánto tenés vos de la lesión, Gabo? Yo llevo una semana, así que tengo 3 semanas más de solamente kinesiología, y a partir de ahí voy a comenzar con movimientos, quizás un poco de bici, así que calculamos que de acá a un mes ya pueda quizás comenzar a hacer trabajo en cancha. Ah, te falta todavía bastante todavía entonces. Sí. Una pena. ¿Y ahora con la lesión de Bruno en la jornada de ayer? Sí, sobre que estamos diezmados, ahora se suma la lesión de Bruno. Parecería que no ha sido tan fuerte el esguince, parecería que para el sábado va a estar en condiciones de jugar, esperemos que así sea. Ojalá. ¿Qué cambió con la llegada del Turco Ardu, Gabo? Le dio más intensidad al equipo, le dio más velocidad y más agresividad. Se vio eso, un equipo muy aguerrido, peleando cada pelota. Nos sentimos mejor físicamente. Ayer también se vio eso, ¿no? Con un plantel diezmado, los chicos igual pudieron jugar muchos minutos y a alta intensidad. Eso es lo principal que logró Osvaldo. Claro, en un equipo que tuvo muchas lesiones durante este año, ¿no? Sí, hemos tenido muchas lesiones desde el comienzo, mucho cambio de extranjero, de entrenador, y todo eso se lleva a demorar el encontrar el juego, la química, por ahí sobrecargar a algunos jugadores ante la falta de reemplazo. Se hace todo una bola que te va generando problemas, y eso no te permite nunca tener el plantel completo, poder entrenar bien y poder mejorar, y bueno, eso nos pasó este año, ¿no? Nunca pudimos encaminarnos y tener un periodo largo en el que hayamos podido entrenar y mejorar, y bueno, eso nos llevó a estar hoy en una posición complicada para llegar a los playoffs. Santi. Gabo, con la victoria de ayer de Atenas y la derrota de Echagüe, de algún modo empiezan a respirar, ya le sacaron 7 partidos a Echagüe, ¿ya dejan de mirar para abajo o todavía sigue esa lucha? Mira, uno no deja de mirar, porque jugar un partido del descenso es lo que menos uno le gustaría, así que sin duda que el objetivo número uno ahora es salvarnos de pelear por el descenso. Es el primer objetivo, que ya estamos con muy buenas chances de hacerlo, pero bueno, no deja de ser un riesgo y no deja de a uno generarle un poco de preocupación. Pero sí, como decías, los resultados del sol de anoche más la derrota de ellos nos da mucho más aire y ojalá también nos dé tranquilidad para poder encarar los próximos juegos con la cabeza no pensando en el descenso, sino pensando en playoffs. Sí, dale Santi, dale vos. No, le iba a preguntar la otra pregunta. ¿Piensan en para arriba, en subir, en escalar? Hoy están a 8 partidos de Quimsa, que es el último que está por entrar a playoffs. Sí, sabemos que es muy difícil, pero eso es lo bueno, ¿no es cierto? De que todavía tenemos chances y uno no pierde la esperanza. Trabaja con la cabeza en eso. Nosotros trabajamos con la idea de entrar en el playoff. Eso nos motiva y cada día nos lleva a trabajar duro, porque si no tuviese esa posibilidad se haría mucho más difícil el entrenamiento, los partidos, cuando uno ya no tiene posibilidades de jugar por nada, es realmente feo. Así que esperamos poder pelearla lo más que podamos, y si se da sería un gran premio el esfuerzo, el trabajo, y si no se da también quedamos tranquilos de que hicimos todo lo posible, de que mejoramos y de que por lo menos terminamos jugando buen básquet. Y apelo a tu sinceridad, ¿no? Y espero que no la tomes a mal la pregunta, ni mucho menos. En caso de que, por lo que sea, Atenas de Córdoba llega a jugar la postemporada, ¿no? Los playoffs de la reclasificación. ¿Es un premio o es alargar una temporada que tuvo muchos contratiempos y que por ahí el jugador, como es normal, como nos pasaría a cualquiera después de un año muy complicado, decir, bueno, ojalá que se termine rápido y a dar vuelta a la página y pensar en la temporada que viene? Mira, yo lo veo a los chicos, al plantel, muy entusiasmado y con ganas de jugar playoff, porque sería como una revancha también, un premio por haberlo logrado y una revancha después de un año con tantas malas, de tener una buena, es como que genera un clima mucho más agradable y como una revancha y para demostrar, digamos, de que por ahí podíamos más y no quedarnos con un anteúltimo puesto o una nueva entrada a playoff. El plantel, tenemos también jugadores jóvenes que están teniendo minutos y para ellos jugar un playoff sería algo espectacular. Así que esperemos poder hacerlo, porque al plantel lo veo bien anímicamente. Y un playoff, sí, más que un premio, sería, yo diría que fue una revancha después del año tan complicado que tuvimos. Gabo, gracias por el contacto y nada, te mandamos un saludo grande, ponete bien, que el equipo te necesita, como necesita cada uno, y ojalá que terminen de la mejor manera posible. Atenas, Boca, Peñarol, San Lorenzo, Obras. Son marcas importantes para el básquetbol. Todos los equipos son importantes, pero aquellos que han logrado cosas, Obras en otra época, ¿no? Obviamente, con la Copa William Jones, digo, son marcas importantes dentro de lo que es el básquetbol, y siempre Ferro, ¿no? Que ha sido campeón, bicampeón de la Liga Nacional, digo, y está bueno que esos equipos, Atenas, que es el más ganador en la historia el básquetbol argentino, está bueno que estén arriba y que estén siempre peleando por cosas importantes, obviamente que gane el que tenga que ganar, pero siempre es bueno tenerlos en la pelea por el campeonato. Te mandamos un saludo enorme y gracias por estar. Un placer y un abrazo a todos. Ahí está, Gabo Mícula, pasaba por los micrófonos de Uno contra Uno. Bueno, hablamos de todo un poco con alguien que siempre...